En total hemos hecho, bueno, hemos hecho Cádiz, hemos hecho Córdoba, Málaga, Jaén también, exactamente Jaén. Jaén consistía en tres etapas, al igual que Cádiz no. Córdoba también tenía otras tres y el resto han tenido dos etapas y dos días. Normalmente las etapas o el recorrido suele ser de entre 15 y 20 kilómetros. Y la más dura ha sido la de una de Córdoba, que era de que fue de 27 kilómetros, y otra que hubo en Granada, que también fue, en Málaga también, que fue de 28 kilómetros, y fue, si te digo, la más dura, porque fue subir y bajar por la sierra, puesto que en Málaga solicitamos el recorrido por la autovía y nos lo denegaron, volvimos a solicitarlo por otro sitio alternativo también, que también es autovía, y lo volvieron a delegar, y al final hemos tenido que entrar por la sierra, y fue una de las etapas más duras, yo diría la más dura de la marcha. Pues en esta marcha de Sevilla, un compañero que precisamente dedicó, porque nosotros lo primero que hacemos es cuando salimos, es contar a la gente, de Dos Hermanas hemos salido 3.500 personas esta mañana. Y se prevé que cuando lleguemos a la altura del campo del Betis, se van a incorporar, no tengo ni idea las miles de personas que se van a incorporar, pero sí tengo claro que va a ser muchísima gente, porque hay muchísimos pueblos que han organizado autobuses, y ya no estoy hablando solamente de la capital, sino de toda la provincia de Sevilla, incluso fuera de la provincia de Sevilla, se han organizado autobuses para esperarnos a la altura del estadio del campo del Betis, que vamos a pasar sobre las 7 de la tarde. Bueno, nosotros lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer, independientemente de lo que diga la delegación del gobierno. Sí, nosotros paramos y tenemos que dar una asamblea, la paramos y continuaremos. Y si ellos quieren parar a, no sé, la gente que nos juntaremos, 10, 15 o 20 mil personas, pues ellos allá con lo que hacen. Cada uno es responsable de lo que hace. Que nos denuncien, una más de las que tenemos. Tenemos 400 procesados y creo que son 400.000 euros los que nos piden de multa, más los que tenemos pendientes ahora con el tema del Mercadona y con todas las denuncias que nos está viniendo con la marcha, con todas las acciones sorpresas que estamos haciendo. Vamos, que a nosotros no nos va para las denuncias, ni nos va para incluso si hay que ir a la cárcel, pues iremos, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos muy claro.